Hola, mi nombre es Sebastián Nosin y los libros que voy a recomendar son del autor Haruki Murakami. Este autor japonés tiene un par de libros muy reconocidos, dentro de ellos están los que voy a recomendar, que es Kafka en la orilla, que es una de sus primeras novelas que alcanzó el estatus de bestseller, y por segundo, Crónicas del pájaro que da cuerda al mundo, que me parece una novela. Ambas son novelas extensas y en ambas, a pesar de parecer que Murakami es un autor pop, o que tiene algunas influencias de la literatura occidental, se puede llegar a ver en sus textos una gran influencia de la cultura japonesa, y basta con adentrarse en estos dos libros para entender de lo que estoy hablando. En el primer libro es algo así como una aventura iniciática, donde un personaje es coronado por una serie de aprendizajes, y en la segunda novela es una aventura que se inicia en la que todo el tiempo se presenta el misterio, el suspenso, y donde se maneja, como lo suele hacer Murakami, dos canales narrativos que se van entrecruzando de a poco en la historia, y va combinando un poco de historia militar japonesa con típico paisaje surrealista o onírico que tiene Murakami. Esos son los libros que tengo para recomendar. Espero que los disfruten. Un abrazo.